en el instituto, nosotros tenemos como prioridad que la firma de convenios no se hace solamente para que se materialice un acto público y podamos decir que estamos trabajando en conjunto con otras instituciones. La hacemos para generar trabajo y que el trabajo sea inmediatamente después de la firma de los convenios.